Muy buenas noches y bienvenidos a Asbury Park. Bienvenidos un año más al especial navideño de Asbury Park. Hoy, desgraciadamente, no nos acompañan los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Hoy os tendréis que conformar con mi compañía, la de Gonzalo Martínez. Comenzamos este especial navideño, como no, con Darlene Love y la E Street Band. Darlene Love es una cantante norteamericana que además es actriz y la supongo que la podréis haber visto en esa saga de películas que se llamaba Arma Letal, haciendo de esposa de Danny Glover. Comenzamos nuestro especial navideño, cómo no, con buena música. Thank you. have dreamt of a place and time where nobody gets annoyed. But I must admit, I'm not there yet, but something's keeping me going. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. I have dreamt of an open world, borderless and wide, where the people move from place to place and nobody's taking sides. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. Open up a world. I've been waiting for that moment to arise. All at once the palace of peace will fill my eyes. How nice. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. Open up a world and let me in. Then there'll be a new life to begin. I've been waiting for that moment to arrive. All at once the wrongs of the world will be put right. How nice. Pues en este especial que tenemos hoy en Asbury Park con motivo de la celebración de la Navidad, pues intentaremos alternar pues temas, ya sabéis, que os traemos todos los años, esas grabaciones que hacen muchos artistas norteamericanos durante estas fechas. Algunas veces pues simplemente por motivos económicos y otras veces pues bueno, para echar un cable a cualquier organización, cualquier ONG. Esto en los Estados Unidos siempre ha sido muy típico, ¿eh? Se lleva haciendo desde, bueno, pues desde siempre. Y eso, alternaremos esos temas con otros como el que acabamos de escuchar de Cat Stevens, ¿no? Este Maybe There's a World. Cat Stevens, ya sabéis que ahora se llama Yusuf Islam, desde que se pasó a esta religión allá por los años 80, y estuvo pues apartado del mundo de la música durante más de una década. Pero allá por el año 2007, pues grababa un nuevo álbum al cual pertenecía este tema que hemos escuchado, un nuevo álbum que llevaba por título Another Cup. Y ahora vamos con otro de esos temas, esta vez grabado por el mismísimo Bob Dylan en un álbum benéfico que publicaba hace unos años, creo que en el 2010, también lleno de versiones de temas navideños, ya sabéis, referencias a Papá Noel, a Rudolf el reno que guía el trineo de Papá Noel y a todos esos personajes que pululan, digamos, por las navidades de los países anglosajones. Con todos ustedes, Bob Dylan. Who's got a beard that's long and white? Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red. Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his suit of red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho ho. Cherry nose. Cap on head. Suit that's red. Special night. Here that's right. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Estupendo Bob Dylan en este Must Be Santa. Y ahora nos vamos con un auténtico clásico de estas fechas. Yo creo que hay tantas versiones de este tema casi como del Yesterday de los Beatles. Estamos hablando de ese tamborilero que aquí en España hizo famoso allá por los años 60, el cantante Rafael. Los más jóvenes, si no os dais cuenta quién es Rafael, es uno de los zombies que aparecía este año en el anuncio de la Lotería de Navidad. Pero esta versión de The Little Drummer Boy es a cargo del mismísimo Stevie Wonder. Come, they told me, pom, pom, pom, pom, a newborn king to see, pom, pom, pom, pom. Our finest gifts we bring for to lay before the king for so to honor him when we come. Little baby, pa-rum-pa-pum-pum, I'm a poor boy too, pa-rum-pa-pum-pum. I have no gift to bring, pa-rum-pa-pum-pum, that's fit to give our king, pa-rum-pa-pum-pum, pa-rum-pa-pum-pum. Shall I play for you, pa-rum-pa-pum-pum, on my drum? Merry night, pa-rum-pa-pum-pum. The ox and lamb kept time, pum, pum, pum, pum. I played my drum for him, pum, pum, pum, pum. I played my best for him, pum, pum, pum. bum bum, rum bum bum bum, rum bum bum bum. Then he smiled at me, pum pum pum pum, me and my drum. Quizás escuchar a Stevie Wonder, que en este clásico vamos a escuchar otro de esos temas que no son exactamente temas relacionados con la Navidad, pero sí que tienen un mensaje bastante positivo, ¿no? Que también es muy necesario en estas fechas. Por ejemplo, es el caso de este Give Me Love de George Harrison. La historia de estas grabaciones navideñas pues corre paralela a la de la industria discográfica. Como ejemplo, pues vamos a escuchar ahora unas grabaciones de los años 50 y 60. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.

Y cuando los niños se pongan pesados y hagan esas típicas preguntas de cómo puede Papá Noel repartir juguetes entre todos los niños del mundo en una misma noche, pues siempre se les puede poner este tema de los Beach Boys donde nos aclaran que Papá Noel tiene un avión. If you're up a little late on Christmas Eve this year, and you're waiting for that pudgy person to appear, instead of the patter of tiny feet, you'll hear. 'Cause loop-de-loop-flip-flop, Santa's got a new plane. Loop-de-loop-flip-flop, fly away. Loop-de-loop-flip-flop, fly away. Loop-de-loop-flip-flop. He skydives down to the chimney with ease, parachutes a package to the whole family. It's Santa's air special delivery to under your tree. Controls. A bunch of sleepy helpers waiting back at the pole. They know where they are, 'cause they navigate by the stars. 'Cause loop-de-loop-flip-flop, Santa's got an airplane. Loop-de-loop-flip-flop, fly away. Y si pensabas que en este especial navideño no íbamos a tener temas marchosos en Asbury Park, estabas muy pero que muy equivocado. Bob Seger. You know what, Pop? What's that, son? Christmas just isn't gonna be the theme this year. Well, why is that? 'Cause Santa's got a brand new band! Santa, you know what I like. Sock it to me, Santa, just bring me a bag. Christmas just won't be a drag. Santa's got a brand new bag. Don't you dare let those chimneys bring you down. You got to spread those toys all over town. My stockings are hung so you can see. Don't hit me up, Santa, lay some toys on me. Sock it to me, Santa, you know where it's at. Sock it to me, Santa, I want a baseball bat. Just won't be a drag. Santa's got a brand new bag. Say, yeah. He's lost a little weight, but his jet is still rolling. Shock it to me, Santa. Shock it to me, Santa. You heard what I said. Shock it to me, Santa. Come on, bring me a sled. Christmas just won't be a drag. Santa's got a brand new band. Sigues en el especial navideño de Asbury Park, que escuchábamos a Bob Seger con ese Shock to Me Santa, y ahora George Thorogood, que ya sabéis, él hizo una estupendísima versión de aquel Bad to the Bone con este Rock and Roll Christmas. Pero seguimos escuchando más rockeros aquí en Asbury Park, y la verdad es que cuando llegan estas fechas, los rockeros, aunque sean los más macarrillas, se vuelven todos unos blandengues. Ya veréis, vamos a escuchar ahora a John Mellencamp y lo podréis comprobar. And what a laugh. Pues llevamos ya 40 minutos de programa y os aseguro que he dejado lo mejor para el final. Los Ramones. Ahora vamos a escuchar a la banda británica Slade, aquellos del Come On Feel The Noise, pues con uno de los mejores temas para mí navideños de todos los tiempos, este Merry Christmas Everyone. Do the Y ahora los mismísimos Status Quo nos recuerdan que es Christmas Time. Y ahora otra canción de esas que a uno pues le levantan un poco el espíritu y le dejan muy buen sabor de boca. Una canción que es casi ya un mantra. Estamos hablando de ese clásico de George Harrison, My Sweet Lord. Thank you. Pues hasta aquí ha llegado este especial navideño. La próxima semana no podré acompañaros, será el señor Ignacio Ciudad quien nos deleitará con un especial cotillón fin de año. Hasta entonces, pues que tengáis las mejores fiestas posibles y un próspero año nuevo. Se despide de todos vosotros Gonzalo Martínez y además os voy a dejar un regalo. Recordar esta fecha, 20 de septiembre de 1978. Sí, señores, el concierto de Bruce Springsteen con la E Street Band en el Capitol Theater de Passaic, en New Jersey. Un concierto mítico en el cual no faltó esta versión del Santa Claus is Coming to Town. Nos despedimos con un, digamos, mensaje navideño. Paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. El resto, que se muera ya y nos deje tranquilos. Adiós. You better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.